Muy buen mediodía a todos los oyentes del informativo Farco. Habrá una bonificación por demanda no atendida para los vecinos del cordón industrial que durante 4 días, la semana pasada, no contaron con el suministro de energía eléctrica. Esto ocurrió porque el pasado viernes 3 de junio se produjo un incendio en una máquina de la central transformadora de la EPE, empresa provincial de la energía de Santa Fe, ubicada en el barrio Quinta de la ciudad de Capitán Bermúdez, y provocó el corte de suministro eléctrico a los y las vecinas de esta ciudad, junto con gran parte de Granadero Baigorria, Ibarlucea, Fray Luis Beltrán y un sector de la zona norte de Rosario. La EPE lanza un plan de contingencia para tratar de abordar toda esta situación, pero en total se pudieron poner en funcionamiento 13 grupos de electrógeno y esos se dispersaron en las distintas localidades. A pesar de estos esfuerzos de la empresa para restablecer el servicio lo más rápido posible, el daño fue tal que muchos barrios vieron vuelta a la normalidad en el servicio recién el martes siguiente, con todo el daño tanto económico como anímico que lleva consigo. Es por eso que desde la EPE santafesina anunciaron que se encuentra vigente una bonificación que impactará en la factura del próximo ciclo comercial de cada cliente afectado por la desprovisión, durante tanto tiempo, de energía eléctrica. Hay una resolución de la empresa provincial de energía que automáticamente dispara una acción comercial. Va a verse en el próximo ciclo comercial un ítem donde diga bonificación por energía no adquirida. Un monto determinado, de acuerdo a los kilos que habitualmente consume el usuario, un histórico, y se hace una fórmula por la cantidad de horas que no pudo contar con el servicio eléctrico. Se multiplica el valor de kilo por 3, y eso es lo que va a descuento en la próxima factura. Por último, y a pesar del gran daño material que se produjo en la torre transformadora, Hugo Seré, vocero de la empresa, destaca que luego de esta gran contingencia se logró la instalación de una estación móvil y el restablecimiento de la energía gracias a la labor de más de 100 trabajadores durante todo el fin de semana y parte de la semana que siguió. Informó para el informativo Farco FM por Yahoo, la radio comunitaria del cordón industrial.